Hemos visto algunos maestros, los menos, en franca rebeldía. Y son maestros ejemplos de violencia, de irresponsabilidad y siento que también hasta de impunidad, porque ahí siguen, secretario. ¿Cómo enfrentar a estos mexicanos que no construyen el México que necesitan? Y bueno, es que en algunos estados, como Chiapas, como Oaxaca, está secuestrada por estos individuos que estamos viendo. No puede ser, no puede ser que estos individuos den clases en las aulas. ¿Qué clase de educación le están dando a los niños? Entrevistamos a una maestra y un maestro, ambos con más de 20 años de docencia y muy activos en el movimiento magisterial de Chiapas. Soy Wilber Ruiz García y soy maestro en educación, con una labor docente desde hace 20 años, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, normal y maestría. Mi nombre es Alejandra Contreras, tengo casi 21 años laborando en el nivel de secundarias técnicas. Empecé trabajando hace 21 años en comunidades, tenía que caminar hora y media y con el sol, la lluvia, terracería, y me encontraba en algunas comunidades sin escuela, sin ningún material didáctico para trabajar con los chicos. Era trabajar en aulas prestadas, a veces en el campo, con muchas deficiencias tanto laborales como de infraestructura. Parte de la campaña mediática de desprestigio al movimiento ha sido el intento de reducir la resistencia al miedo que los maestros supuestamente tendrían de ser evaluados, dada su supuesta falta de preparación. Decir que los maestros tenemos miedo a una evaluación y que por eso estamos en contra de la reforma es algo muy simplista. Estamos viendo afectados de manera dolosa nuestra situación laboral. Es una evaluación basada en un examen escrito, del cual no recibimos ningún tipo de comprobante de que los resultados sean reales, pues resulta que después de 3 intentos vamos a ser reubicados, pero ya no en puestos docentes, sino en puestos administrativos. Obviamente nos van a colocar en algún puesto que no nos convenga para que nosotros mismos seamos los que renunciemos. Y de esa manera no vamos a recibir ninguna remuneración. Por otro lado, también la reforma menciona que es un mejoramiento en la educación y es una mentira. Le dicen al proyecto que van a hacer gestiones autosustentables las escuelas. ¿Qué significa eso? Está muy adornada la palabra. Que cada escuela va a tener la obligación de proveer libros, material, mobiliario y hasta personal. ¿Qué significa esto entonces? Que el padre de familia va a tener que cubrir las necesidades de las escuelas. Significa que la escuela se va a volver privada. Por otro lado, atropellan nuestras garantías laborales que se lograron precisamente con luchas sindicales a partir de los años 70, cuando se crea la CENTE. En México existe un artículo 14 en la Constitución en donde dice que ninguna ley puede ser aplicada de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. Y sin embargo, los que estamos contratados para trabajar como profesores y que ya tenemos contratos anteriores a la entrada en vigencia de esta reforma, pues estamos siendo vulnerados en nuestro derecho, ¿no? El amparo es un recurso precisamente contra leyes arbitrarias, pero modificaron la ley de amparo en el artículo 61, en donde pusieron un candado, que no nos podemos amparar ante reformas constitucionales, precisamente porque ya preveían los problemas que iban a suscitarse por todas estas reformas estructurales. Desde antes de la reforma, el gobierno ha intentado limitar de muchas formas la organización de los maestros. Una de ellas fue la creación del Colegio de Bachilleres. Bueno, el Colegio de Bachilleres es creado a raíz de que el gobierno se da cuenta que los bachilleratos afiliados a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional, pues son semilleros de gente luchadora, social. Entonces, por eso se crea un subsistema diferente para poder contrarrestar esa corriente ideológica. Los colegios de bachilleres a nivel nacional funcionan como organismos públicos descentralizados y tienen su propio sindicato, que en el caso de Chiapas se llama SUICOBACH, y pues son sindicatos blancos totalmente entregados al gobierno, corruptos, mucho más corruptos que el CENTE. La forma de contratación también es bastante corrupta. Es decir, si hay compadrazgo, si hay un apadrinado, independientemente que tenga el perfil o no, se acomoda en las escuelas. La CENTE, Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, es una alternativa disidente al CENTE, Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. La CENTE nació en Chiapas en 1979 e históricamente se ha opuesto a la corrupción del CENTE y sus vínculos con el poder. Está presente en los estados del sur de México, justamente donde el movimiento magisterial tiene más fuerza. El mismo secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ha dicho que la reforma educativa tiene un componente político, que es reducir la influencia de la CENTE, supuestamente por corrupción. Parte fundamental de la gran transformación educativa es ir creando e implementando un Estado de Derecho en materia educativa. Y es lo que hemos venido haciendo y es parte del rechazo de este grupo minoritario, de la coordinadora que quiere mantener los privilegios que hoy están perdiendo, como la herencia y la venta de plazas, por ejemplo. Creo que es un secreto a voces que la venta de plazas durante mucho tiempo fue un negocio de dos, de parte del gobierno, a través de los altos dirigentes de las secretarías de educación locales y del sindicato. Que hay que aclarar que durante muchos años, por lo menos aquí en Chiapas, ha estado presente el CENTE y no la CENTE. Bueno, de repente al gobierno le cae la moneda de que no necesita la parte sindical para hacer negocio. Y entonces dentro de la reforma mal llamada educativa está el planteamiento de la desaparición del sindicato. Obviamente ahorita ya lo hicieron a un lado y la venta de plazas las están haciendo únicamente los gobernantes. Otro de los temas recurrentes de la campaña mediática contra el magisterio es que sus demandas son quejas vacías que no proponen acciones concretas para mejorar la educación. Me llama la atención por qué no hemos visto propuestas del CENTE en relación a mejorar la educación. Protestan por todo, nos queda claro. Y también cómo protestan, pero una propuesta para mejorar la educación, que es lo que pues esperaría, ¿no? Cuando uno no está de acuerdo, da sugerencias. ¿Por qué no hay esto? Sin embargo, el mismo gobierno ha cerrado las puertas a dicho diálogo. En entrevista con Carmen Aristegui, Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, habla sobre las dos formas de evaluación contempladas por la reforma educativa. Cuando un gobierno o un conductor de la educación piensa en evaluación, debe decidir, antes que nada, si va a ser una evaluación para mejorar o va a ser una evaluación para buscar culpables. Y lo que tenemos en la ley y lo que tenemos en los hechos es que se optó claramente por una evaluación para buscar responsables, para buscar a los no idóneos y de alguna manera sacarlos de las aulas o despedirlos en el caso de aquellos que no tienen un contrato definitivo. Siendo que la propia ley plantea otro tipo de evaluación, donde son los maestros los que se sientan a discutir junto con el director de la escuela cuáles son las problemáticas que tienen los niños, la escuela. Esa parte de la ley que está en el artículo 15, 16 y 20 es una modalidad de la evaluación que en el artículo 20 dice incluso que los resultados de esta evaluación no podrán ser utilizados para sancionar administrativa o laboralmente a los docentes. Así en lo particular, yo he llevado propuestas realmente educativas a tres secretarios de educación en el estado de Chiapas y ninguno me ha recibido, ni siquiera se han dado la tarea de preguntar de qué se trata, no les interesa. Por otro lado, hablando de los cursos estos de actualización, pareciera una burla porque ciclo con ciclo dizque mandan material didáctico, preparan a los que van a dar los cursos y todo el tiempo hay faltantes. Damos nada más 20 cuadernillos, nada más hay tantos guías, el que nos da el curso lo estudió a medias. Todos esos consejos técnicos pedagógicos que se están llevando a cabo a lo largo y ancho del país son una pérdida de tiempo. Nos pasamos 8 sesiones mensuales perdiendo el tiempo, aburriéndonos porque nos mandan unos cuadernillos que no tienen ni pies ni cabeza y que los podríamos abordar fácilmente en 3 horas y terminarlos, y sin embargo estamos perdiendo el tiempo. Los planes y programas de estudios de las escuelas normales están muy desfasados. Imagínense, hubo una serie de cambios programáticos en la educación y el primer nivel que cambió fue el nivel preescolar. Y ya después cambiaron los niveles de primaria, secundaria y al final el de bachillerato. E inconcebiblemente el último nivel en cambiar su modelo educativo fue la normal, cuando debería haber sido el primero que debió haber sido reformado para que entonces hubieran maestros capacitados con el nuevo programa de los distintos niveles. Y yo puedo dar testimonio de lo que he visto. Las normales están llenas de docentes, amigos de los gobernantes, que están desperfilados totalmente. Y ahora resulta que los alumnos egresados de las normales son los culpables de la mala calidad educativa. Pero dice el secretario de Educación: ¿cómo se puede pretender que no haya rezago educativo si las plazas se vendían y se heredaban? Si hay una oposición a la evaluación y a la capacitación de los maestros. El gobierno ha sabido capitalizar la pobreza. Un pueblo pobre, sumiso e ignorante es muy conveniente para estos gobernantes, porque es un pueblo muy manejable. Sin embargo, ya son muchas décadas de tantas mentiras que el pueblo, aún el más ignorante, poco a poco está despertando y se está dando cuenta. El gobierno ya se dio cuenta también de que ya no es tan fácil manejar a la gente y por lo tanto necesitan un nuevo modelo de maestro. Un maestro también más manejable que ayude a ser sumiso otra vez a ese pueblo. Existen maestros como los chiapanecos y sobre todo los oaxaqueños durante muchos años que fueron maestros muy combativos y por eso el pueblo oaxaqueño en general es muy combativo. De esto se ha dado cuenta el gobierno y por eso también es parte de los cambios que están ocurriendo. Bueno, podríamos ahora hablar un poco sobre el movimiento. Un breve resumen de dónde estamos y para dónde vamos. Bueno, la concentración actualmente está en Tuxtla Gutiérrez y hay una cantidad bastante grande comisionada a México, en donde cada región decide quiénes son sus representantes. Se están haciendo actividades todos los días. Hay una reunión que se llama la Asamblea Permanente, que es en las noches, para ir analizando la situación del día y poder ver qué actividades se van a hacer al otro día. Lo que ahorita se está viendo es que nos están apoyando los padres de familia, organizaciones sociales, organizaciones políticas, que también están inconformes con esta situación que está sucediendo en nuestro país. Y se van haciendo brigadeos para ir observando de qué manera están participando las diferentes entidades, ver también cuáles escuelas siguen trabajando todavía para poderles crear conciencia de que se sumen al movimiento. Esto es también un poco manipulado por el gobierno cuando dice que los maestros pelonean, que los maestros atropellan, que están haciendo disturbios para la sociedad, siendo que es una mentira. Sabemos que manejan infiltrados, que son gente pagada por el gobierno precisamente para desprestigiar el movimiento que estamos realizando. Y ahorita no hay ninguna respuesta. Solamente dijo el gobierno, está abierto al diálogo, sin embargo, no a la negociación. Por lo tanto, estamos estancados. Afortunadamente, lo que sí nos motiva a seguir este movimiento es que mucha gente se están abriendo los ojos a lo que está haciendo el magisterio. Sentimos que esto es el reflejo del hartazgo ya de la población en general. Todo esto lo están padeciendo los niños, lo están padeciendo los padres de familia. Y aunado a las otras reformas, como la reforma energética, por ejemplo, que están afectando al país, está haciendo que la gente salga a las calles cobijando a los maestros, pero al mismo tiempo permitiéndole un foro para levantar su voz. Tendrá que entender el gobierno que el hartazgo que ya tiene el pueblo en general tiene que ser escuchado. Porque entonces, si no fuera así, se va a detonar algo más grande. Cuando el pueblo ya no tiene nada que perder, entonces se tendrá que hacer una revolución. Entonces yo creo que en esta situación, si llega a ahorcar de tal manera en que ya no tengamos nada que perder, entonces ya será otra situación, no pacífica. Los maestros quieren llorar. pero se aguantan las ganas. Mejor salió a protestar. No le parece pa' nada que ahora quieren reformar la educación del mañana. Gracias a un tipo desleal, se siente dueño de mi patria. Piensa que puede mandar, su ignorancia lo rebasa. Juntos vamos a luchar para defender a mi Chiapas. Muy buenos días, ya regresamos al Noticiero Popular. Y gracias por escuchar RadioSantana.org. Hoy es lunes y pues ya dijimos algunas noticias de Oaxaca y este reporte que se dio, pues también lo sucedido allá en Oaxaca. Sí, gracias a Luis por traer ese reportaje de Radio Zapatista. Entonces vamos a entrarle a unas canciones y pronto regresamos con más noticias nacionales y locales aquí en Radio Santana. Thank you. Chechka kikan takame huan siwame hnikante chinihin kalpan Santana, chika kikan kuali, huan nehaname chpaleguis keninan kisalos kehnamutahtor. Tasohkamati. Buenos días, aquí estamos en Radio Santana en el Noticiero Popular. Yo soy Jennifer, aquí con mi compañero Adrián, en donde continuamos a dar las noticias pasando alrededor del mundo nacional y localmente aquí en Santana. Vamos a seguir con una nota de lo que está pasando en Grecia, y esta nota lo agarramos de Desinformémonos. Que aquí nos dan muchas notas que usamos aquí en el Noticiero Popular. Y esta nota va: Grecia da el paso que pedía Bruselas para agilizar la expulsión de refugiados a Turquía. Grecia ha apartado a los miembros de un organismo independiente que bloquearon la deportación de varios refugiados sirios en respuesta a las continuas presiones de otros países europeos. Los parlamentarios griegos votaron este jueves cambiar la composición de los comités de solicitudes de asilo del país en un intento de desplazar a los responsables que se opusieron con criterios jurídicos a la expulsión de varios sirios seleccionados para la deportación a Turquía. El órgano había puesto un peligro al pacto migratorio entre la UE y Turquía. El acuerdo alcanzado en marzo, que pretende que todos los solicitantes de asilo que lleguen a las islas griegas sean detenidos en ese país y deportados. Mientras que la policía griega ha cumplido la primera parte del plan, los comités de solicitudes griegos han bloqueado las deportaciones planeadas, lo que podría dar a los sirios más incentivos para llegar a Grecia. Los comités argumentaban que Turquía no cumple la legislación sobre refugiados y por lo tanto no es un país seguro para estos. Actualmente, los comités de peticiones de 3 personas están formados por un funcionario nombrado por el gobierno y 2 designados de forma independiente por la Agencia de Refugiados de la ONU y el Comité Nacional de los Derechos Humanos. Tras las presiones de políticos europeos que temen un nuevo incremento de las llegadas a Grecia, los diputados del país han acordado crear nuevos comités formados por 2 jueces administrativos y una persona nombrada por la ONU, lo que significa que las autoridades estatales superarán en número a las independientes de los comités. Un miembro independiente de uno de esos órganos, entrevistado por The Guardian poco antes de la modificación legal, explica que fue un movimiento político diseñado para someter un proceso judicial independiente a los deseos del gobierno. Hablando de forma anónima, destaca que la modificación es un duro golpe a la independencia de los comités. Pensamos como juristas, tenemos una visión específica que está basada en el análisis legal. Si perdemos nuestras plazas en los comités, se tramitarían los casos de la forma que quieran los políticos. Turquía niega de estar devolviendo a sirios a su país o disparándoles. A pesar de los últimos cambios legales, en la práctica Turquía no concede a la mayoría de sirios el derecho a trabajar. Aunque los niños sirios tienen en teoría acceso a la educación, más de 300.000 jóvenes en edad escolar no están escolarizados. En lugar de eso, muchos trabajan en fábricas o granjas. Turquía niega estar devolviendo a sirios a su país o disparándoles en la frontera, pero los colectivos de derechos humanos han documentado cientos de expulsiones a Siria y hay muchas informaciones de sirios que fueron disparados cuando trataban de alcanzar la seguridad en suelo turco. Y entre otras noticias tenemos aquí una en donde dice que el asesinato de ecologista está batiendo récords. Al menos 185 activistas murieron en el 2015, el 66% de las víctimas son latinoamericanas. El activista ambiental colombiano Fabio Moreno, de 51 años, estuvo escondido 10 meses de los de los verdugos de uno de sus compañeros más cercanos. Ambos recibieron la misma amenaza una semana antes del asesinato, en el abril 2015. Si saben lo que les conviene, váyanse. Perpetrado en el crimen, Moreno abandonó el resguardo indígena que defendía de la entrada de multinacionales mineras y grupos armados en busca de oro en la zona a 8 horas de la carretera de Bogotá. La gran minería no respeta nuestros territorios sagrados y contamina fuentes de agua. Se queja en una llamada telefónica. Cuando volví para defender mi hogar, ellos también regresaron. Tenemos buen dinero listo para terminar el trabajo. Cuenta que eso le advirtieron a su vuelta. En el 2015 ha sido el año con más ecologistas asesinados en lo que va del siglo, con 185 muertes, 69 más que en el 2014. Según un informe público este lunes por la organización no gubernamental Global Witness, Latinoamérica ha vuelto a ser como en los conteos inmediatamente anteriores. La región con más víctimas, el 66%, y Brasil con 50 muertes. El país más peligroso para los activistas, con casi uno de los tres asesinatos en el mundo, un 27%. Filipinas, un 33%. Colombia, 26%. Perú, 12%. Y Nicaragua, 12%. Continúan un listado de número de muertos de un total de 16 países. Cerca del 40% de los asesinados son indígenas. Entre el 2010 y 2015, Global Witness ha registrado 753 asesinatos. 3 de cada 4 se perpetuaron en América Latina, 77%, con Brasil 207, Honduras 109 y Colombia 105. A la cabeza en el número de muertos, solo estos tres países acaparan más de la mitad de los crímenes en el periodo. El 56% Honduras, con un poco más de 6 millones de ciudadanos, ha vuelto a ser en 2015 por sexta vez consecutiva. El lugar con más muertos de activistas por cada 100.000 habitantes. Esta es la noticia que tenemos. No sé si vamos con un poco de música o... Y regresamos. Bueno, sí, vamos con un poco de música y ahorita regresamos. Me despierto con el

días, gracias por escucharnos aquí en el Noticiero Popular en Radio Santana. Y aquí estamos en radiosantana.org desde el Centro Cultural de México, aquí en Santana, la 313 norte de la calle Birch. Vengan a visitarnos. Aquí en el centro tenemos muchas clases de baile, de diferentes talleres, y cada día es algo diferente. Y si tiene preguntas de lo que puede hacer o quiere enterarse más de cómo ser posiblemente un voluntario aquí en el centro, vengan los martes. Aquí siempre hay juntas los martes a las 7, juntas de voluntarios, en donde se puede enterar cómo involucrarse más al Centro Cultural de México. Y pues aquí, si quiere visitarnos en Radio Santana, aquí estamos los miércoles de 5 a 8, en donde pues aquí estamos en talleres y pueden venir a aprender más de la radio. Y pues antes de entrarle a noticias locales, nomás una nota que viene de la Corte Suprema. La Corte Suprema prorroga hasta el 23 o el 27 de junio fallos sobre la acción ejecutiva migratoria de Obama. Solo restan dos fechas para que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dé a conocer el veredicto que decidirá la suerte de los programas DACA y DAPA, que frenan 5 millones de deportaciones. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos cerró este lunes la quinta ventana y prorrogó hasta este jueves 23 o el próximo lunes 27 de junio la entrega de veredicto final sobre la acción ejecutiva migratoria de Barack Obama. Dos de los principales beneficios de la medida que amparan la deportación a 5 millones de indocumentados se encuentran temporalmente detenidos por un tribunal de Texas que atiende una demanda entablada por Texas y otros 25 estados, 24 de ellos gobernados por republicanos. Los programas afectados son DAPA y DACA ampliado. Los detractores de la acción ejecutiva argumentan que Obama se extralimitó en sus poderes ejecutivos y que el programa viola la Constitución y las leyes. En noviembre, tras un segundo fallo en contra emitido por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, el Departamento de Justicia le pidió al Tribunal Supremo que revise lo actuado por presidente. Bueno, esto es la nota nacional, y vamos a continuar con notas locales que están pasando. Vamos a platicar de un proyecto de calles completas. Tenemos una nota de justicia para los janitors aquí en el condado de Orange. Y pues primeramente vamos a empezar con algo que está pasando en nuestro concilio y con el gerente de la ciudad. La voz de OC, Voice of OC, la publicación de noticias no lucrativas, ha encontrado que el gerente de la ciudad, David Cavazos, ha sido censurado por una organización internacional de líderes en agencias públicas por su relación romántica con un empleado subalterna. La Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados tiene directrices que exige que miembros sean transparentes de sus vidas privadas con el concilio si una relación romántica sería un conflicto de interés, algo que Cavazos nunca hizo. Sin embargo, la asociación mandó una carta al alcalde Miguel Pulido para dar notificación formalmente de la violación de código de ética de la asociación que hizo Cavazos por tener una relación con una subalterna y no informar a los concilios. Aunque nada ha sucedido, la asociación dice que una relación romántica con gerentes de la ciudad y empleados puede resultar en muchos problemas entre la agencia y abrir puertas a demandas entre los empleados. La voz de OC reporta que este problema solo agrega a los problemas y tensión que ya existe entre el alcalde y el gerente, que empezó cuando Cavazos llegó a la ciudad en el 2013, después de la despedida de Paul Walters, el gerente que era aliado y apoyaba a Pulido en sus decisiones. Después de esta revelación, Pulido y la concejal Michelle Martínez han disentido su voto para darle una bonificación por su actuación o performance bonus de $17,000 al gerente. Pero es importante notar que el gerente de la ciudad de Santana es reportado ya ser uno de los gerentes mejor compensados en el estado. Miembros del concilio, Vincent Sarmiento y David Benavides, han respondido con comentarios de que

por escucharnos aquí el Noticiero Popular. Ese fue un spot de Son del Centro. Aquí tenemos un taller hoy, unas clases a las 7. Si quieren venir a aprender la jarana o a conocer más del son, aquí a las 7 en el Centro Cultural de México. Y pues como dije hace rato, si no pueden venir a las clases o tienen más interés en el Centro Cultural de México, vengan a los talleres a las juntas de voluntarios a las 7 en los martes. Pues eso es aquí en el Centro Cultural de México. Y bueno, ahora vamos a tocar un reporte que se hizo de unos talleres que pasaron hace 2 fines de semana, que fue el 2 al 5 de junio, alrededor del concepto de calles completas. Y pues vamos a tocar este reporte y después platicar un poco de en dónde está el proyecto. Que este último sábado, 18 de junio, hubo un foro en donde toda la información que se juntó de estos talleres fueron presentados y fueron votados también en cuáles van a ser los corredores aquí en el centro de Santa Ana. Pero primero vamos a escuchar el reportaje y aquí regresaremos al Noticiero Popular. Buenas tardes, mi nombre es Mario Ponce. Y esta tarde tuvimos una breve, se puede decir, reunión aquí con los compañeros de la ciudad para mejoras de la ciudad de Santa Ana. ¿Dónde? Aquí en el Senior Center estuvimos aquí en esta reunión para mejoras de nuestra ciudad de Santa Ana. Sugerí personalmente que en las avenidas Bristol, Ray, McFadden, Edinger, se mejorara un poquito la urbanización, tanto para los peatones, el arreglo para peatones, la seguridad, las luces, intersecciones, semaforización, y poner un poquito más de depósitos de basura en esta ciudad. But you'll notice that there's a little buffer so that you don't have to worry about somebody opening their door and you're running into that. And a little buffer so that drivers feel like they don't have to run right over you. This could be something that could be applied on many of your streets, and it's relatively inexpensive to do because it's basically paved. Another suggestion are just putting signs that tell you where there are bike routes, where are the safer places to ride your bike. That's just putting up signs. Nombre? Mario Reina. Yo vivo en la 6th y Western Avenue. ¿Dónde estamos? Estamos en el Senior Center. Estamos aprendiendo de las calles de Santa Ana y cómo podemos ayudarlos y cómo podemos ser los más buenos. Today we learned a lot about how a lot of people have different issues and they all have different problems that they've seen on the roads and they want to help out, so they've come here. And I think it's really interesting because not a lot of people like come to these sort of events unless they're really, it's something like important to them. So like everybody has their own reasons for coming. Some people have like personal reasons. Others have reasons like they just want to help out the city. This is what's known as a share-up. This is a sign that's painted onto the street. It's very simple, but what it does do is it tells the bicycle rider that you have the right to ride in the entire street if you want to. And it also reminds those in automobiles that the bicyclists have the right to ride in the middle of the street. So it helps by education reducing some of those conflicts. Once again, a fairly simple solution is still on Third Street, right? Yes. This is the KidWorks solution, right? Or is this what we did the downtown plan? Downtown. So this, for instance, the work that we did for the downtown plan, the planning that you're doing today paid for getting these things painted. So this, we're not just talking about doing stuff, you're actually doing stuff. Oh, mi nombre es Michelle Toledo. ¿Dónde vive? Vivo aquí en mismo en Santa Ana, entre calle McFadden y Wright. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en el parque Corbin de Santa Ana, entre McFadden y Center. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Estuvimos hablando tocante de los para poner más seguridad en las carreteras, para abrir carriles, para a tocante de las paradas del VAS, poner señalamientos en las escuelas, poner un poquito más de reducción de velocidades en signs, y aumentar el tiempo en las luces, porque muchas veces las personas discapacitadas no alcanzan a cruzar, y un poquito más de tiempo les hace más mejor tiempo. Y iluminación en las calles, porque muchas veces camina la gente de noche y está muy oscuro, y así es como pasan los accidentes. ¿Y qué aprendió el día de hoy? Pues aprendí muchas cosas, porque esperemos que la voz de nosotros se haga valer, porque somos la voz del pueblo. Y en realidad, pues todo eso a grandes rasgos, estoy resumiendo todo, no puedo explicar porque me llevaría mucho tiempo en estarles explicando detalladamente cada punto, pero en realidad, pues hasta ahorita, eso es todo lo que les puedo decir. ¿Para cuándo se vuelven a reunir? El 18 a las 10 de la mañana, vamos a estar aquí, el sábado. ¿Sí le puedes hacer una invitación a la comunidad? Claro, claro, hay que estar aquí. Estamos en Santana, un Santana mejor, eso es lo que queremos. Si no, entonces no estuviera yo aquí. Viva Santana. Gracias. Gracias. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Volar. Ahora andas aterrizando. escucharnos aquí en Radio Santa Ana. Aquí estamos en el Noticiero Popular con música, noticias. Y bueno, tuvimos varias notas en donde escucharon, bueno, recientemente la nota de calles completas de los talleres que fueron hace 2 semanas. Y este último sábado hubo como una conclusión de toda esa información que fue presentada para el proyecto de calles completas. Y pues no se explicó muy bien, pero para que se enteren de una calle completa es tener una experiencia segura para los peatones, para los ciclistas, para los conductores y para modos de transportación como autobuses también. Entonces queremos tener todo completo como para alrededor del centro de Santa Ana. Entonces uno como residente de Santa Ana siempre anda por caminos y por nuestras bicicletas para trabajar, a recoger a nuestros hijos. Entonces es importante pues tener más calles seguras. Entonces este proyecto que está haciendo la ciudad es para recoger información de miembros de la comunidad. Entonces pues es algo que este último sábado encontraron muchísima información y se votó en cuáles iban a ser los corredores oficialmente. Y pues quedaron con 8 calles en donde se va a hacer más seguimiento de información y van a usar esas calles como ejemplo para recaudar más fondos y empezar a hacer estas calles más seguras. Pero lo importante en esta conversación es que siempre al frente esté la comunidad. Porque cuando empiecen a, como ellos dicen, cambiar y revitalizar las calles, es importante pues asegurar que eso no significa otras cosas alrededor de la seguridad de la ciudad. Entonces, pues sí, la votación fue este sábado y pues vamos a darle más seguimiento. Ojalá presentar más información ya que se sea más concreta. Y bueno, de anuncios, vamos a acabar con unos anuncios aquí. Este jueves 30 de junio va a ser el foro migratorio de DACA y DAPA a las 6 en Latino Health Access, que es la 450, en la calle 4, aquí en LHA. Pero también esa misma noche va a haber un taller de justicia económica y es otra vez es el 30 de junio empezando a las 6 y este taller es patrocinado por Accord y Sacred y pues bueno, se va a poner muy bien para aprender más de lo que significa la justicia económica. Y también este sábado vamos a tener el mercadito de 12 a 4 en el Centro Cultural de México. Empezando, sí, este 12, a las 12 a 4 p.m. aquí, el mercadito este sábado. Y finalmente va a haber unos servicios para Amin David. Y Amin fue un gran líder en pro de la educación y la organización de la comunidad en Orange County y cofundador de los Amigos de Orange County, una organización que apoya mucho a los movimientos y diferentes organizaciones aquí en el condado de Orange. La misa será el lunes 20 de junio a las 2 p.m. en St. Anthony Claret Church, la iglesia St. Anthony, en Anaheim, que es 1450 La Palma Avenue en Anaheim. Este lunes, hoy, 20 de junio a las 2. Pues muchas gracias por escucharnos aquí en Radio Santa Ana, en el Noticiero Popular. Yo soy Jennifer y aquí estuve con mi compañero Adrián. Y ojalá que tengan un buen día aquí en Santa Ana y en sus comunidades, que todos le vayan muy bien. Gracias por escucharnos y aquí estaremos el miércoles de 8 a 10 a.m.